Bueno, ya saben, estamos en este momento comenzando nuevos planes, planes de reciclaje, planes de reuso, y queremos evitar que las cosas se vuelvan basura. Así que en este momento estamos generando nuevas estrategias con Cloud Moda Sostenible acerca del reciclaje textil. La invitación es que hagamos un consumo responsable, que sepamos qué es lo que estamos consumiendo, de dónde viene y para dónde va. Ya saben, cada uno de nosotros somos agentes de cambio en este mundo.